las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Aupa compas, si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Micro, si te incordias, te jodes. Vamos a hablar claro, a ver si nos enteramos de una vez cómo funciona todo el tinglao o parte. Imaginemos que tenemos una tarta, la cortamos en 8 porciones. Vienen los fondos de inversiones, multinacionales, bancos, etcétera, y se quedan con 7 porciones. La porción que queda nos la quedamos nosotros, el pueblo. Los que se han quedado las 7 porciones contratan unos actores. Podríamos llamarlos actores políticos de Estado para la llamada democracia. Estos que los han contratado les dicen: tú vas a ser de izquierdas y tú de derechas. Según nos convenga más, ganarán unos u otros, dicen los que les contratan. Lo único que tenéis que hacer es echar la culpa y los males a la derecha o a la izquierda y que la gente se tenga odio. Que sienta que sus miserias son la culpa de la otra parte. Que se meta el miedo de que vienen los fachas, de que vienen los rojos, de que vienen cualquiera. Que se enfrasquen en una pelea dentro de esa única porción que les hemos dado. Que legitimen este sistema de dictadura de guante blanco llamado la democracia, pensando que una opción es mejor que la otra. La verdad es que ambas, izquierda y derecha, van a hacer lo que el que se ha quedado con las 7 porciones le dice, que para eso contrató a los perros políticos. Todo esto no es más que un hecho para dividir. A ver si nos entra de una puta vez en la cabeza. Cuando te acuestes, cuando te levantes, te va a tocar dejarte parte de tu vida en el tajo para sobrevivir. Te vas a tener que prostituir por un puñado de euros, igual que esos a los que tienes tanto asco y tanto odio. También tendrán que dejarse poco a poco la vida en los trabajos. Y mientras tanto, esos malnacidos de las 7 porciones estarán riendo porque nos pegamos entre nosotros por migajas. Y ninguno, ni la supuesta parte del pueblo de derechas, ni la supuesta parte del pueblo de izquierdas, se acuerda que en esta tarta hay 8 porciones y unos pocos tienen 7 porciones, mientras que los que han hecho la tarta, el pueblo, nos pegamos por una porción entre nosotros. Parece que en eso sí que está de acuerdo la izquierda y la derecha, en asumir, en creer que solo le pertenece un trozo de tarta. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa Compas. Arratsaldeon perro. Arratsaldeon gato, hemen gaude. Aupa Compas edo si te incordia te jodes. Zer es, dau? Es que luego vamos a escuchar un si te incordia te jodes de Alegría Libertaria y me ha entrado un poco de morriña y dicho, va, pues voy a hacer una micro intro. Micro intro, si te incordia te jodas. Te jodes, ahí lo has dejado, gato. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que llega los miércoles a las 6 de la tarde y nos sumergimos en el inframundo laboral, rastreamos la cloaca social y también nos encontramos con el desinformativo semanal. Uh-huh. Y bueno, que algo de Patxi Ruiz, ¿no? Que ha dejado la huelga o... Sí, sí, recogíamos comunicado mandado desde Arguía y efectivamente la huelga de Patxi Ruiz ya ha terminado en el día de hoy, miércoles 10 de junio, en Cañacamar. Y bueno, alguna cosa, algún chascarrillo que contar, alguna cosa que estamos tengas que contar. Estamos en el tramo final de este Aupa Compass en esta temporada, y la verdad es que el mes de junio nos verá despedirnos. Y bueno, esta temporada la verdad es que con el corte sufrido ahí en los meses de abril y mayo, pues un poco ha recortado, diríamos, nuestros esfuerzos, aunque también supimos derivarlos a ese rompiendo el aislamiento, que bueno, que también nos dio chance para seguir aquí en la radio y seguir un poco diciendo lo que pensamos, que eso no es fácil, uh-huh. Primero por el juego que tienes que hacer y luego para que te entiendan, pero lo intentamos. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y además que ha dado pie a propuestas tan interesantes como el cadenazo ibérico, que el domingo pasado, la segunda edición, si no me equivoco, perro. Sí, la segunda edición pudisteis escucharlo a través de Saint Chilic y Ratia y del mapa mundi ese de radios libres desplegado por la península, en total de 24 radios libres más portales de podcast que se sumaron con los contenidos, pues a esa emisión continua desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. La verdad es que también ha supuesto un chute en palabras de muchos de los integrantes. Sin Chilic y Ratia no participamos en esta segunda tirada, pero desde luego estamos con la oreja puesta y dispuestos a ponernos en marchas a otras llamadas, que desde luego esto está se engrasa gato, y la verdad es que es una vía de comunicación abierta importante para intentar reflotar movimientos sociales que están ahí palpitando y que no sabemos pues de ellos, salvo, diríamos, por este tipo de por estas radios libres, esta comunicación alterna que nos permite acceder a lo que se mueve un poco por abajo. Desde luego, es una manera de ver cómo están afrontando desde distintos sitios, desde la horizontalidad. Sí. Y la autogestión de cómo están afrontando este tema de la pandemia y todo este tipo de cosas. Sí, así, en este caso apoyo mutuo era apoyo mutuo, diríamos, después de en esta nueva anormalidad. Y ahí, como os digo, pudimos escucharlos, no los tenemos nosotros colgados en nuestra web, pero en Contrabanda, Ágora Sol, Radio Almaina o diferentes, Irola Irratia, Contrabanda, Radio Bronca, los podréis encontrar para su reescucha. Si pensáis, desde luego hay muchos aspectos, contenidos que merecen la escucha. Yo así lo he hecho porque, ya os digo, fueron 12 horas y no estuve todo el tiempo con la radio enchufada, sino aparte. Y después pues he aprovechado pues para escuchar algunas cosas que se me quedaron pendientes, porque esto de la radio es un mundo, gato, mundo. Un mundazo. Y bueno, vamos a irnos a desgranar, porque no sin antes escuchar esa pelotuditis que se expande. Eso sí que se está expandiendo por todos los lados, la pelotuditis. Eso sí que se está expandiendo y nada, a ver si encuentro la pelotuditis y si se me quita a mí también de la cabeza. Ahí le damos, a darle pues. ¡Vamos allá! Enfermedades, sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades, sí. Hubo algunas peligrosas infecciones, sí. Que diezmaron numerosas poblaciones, sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis, hoy parece que hay un virus en la psiquis, que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia. Pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez es el síntoma que más los perjudica. Sí. Es cacerolear porque la tele se lo indica. Sí. Pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. ¡Uy, Dios! Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctima de la pelotuditis. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Bueno, pues damos inicio al inframundo laboral con una Berry que la recogemos desde El Salto Diario y nos habla pues de esta huelga que comenzó como una huelga de hambre y ya la semana pasada también se convirtió en una huelga indefinida por parte de los trabajadores del Musel en Gijón. La empresa EBI, que se dedica a la estiba en dicho puerto, y que nos dice desde El Salto Diario: casi un mes en huelga de hambre en el puerto de Sison. Una manifestación de unas 1.000 personas recorrió el jueves 4 de junio las calles de Sison en apoyo a la huelga de los trabajadores de EBI, una empresa semipública de carga y descarga de barcos de mineral de hierro y carbón en el Musel, puerto de Gijón. Aunque el movimiento obrero en la ciudad asturiana ya no es lo que era, el conflicto de EBI ha despertado una enorme simpatía en la localidad más poblada de Asturias, así como en el conjunto de la comunidad. La dramática situación de 4 de sus empleados a punto de ser despedidos, que se han puesto en huelga de hambre y encerrado en las instalaciones de la empresa, ha levantado una ola de solidaridad como hacía tiempo no sucedía con un conflicto laboral en una empresa de tamaño mediano de 130 trabajadores, lejos de las grandes plantillas de la industria pesada asturiana. Ayer, 7 de junio, Edu, uno de los trabajadores, tuvo que abandonar por complicaciones graves en su salud cuando se cumplía la jornada 26 de la huelga de hambre. En estos días se han multiplicado los gestos solidarios con la lucha de los encerrados, desde los mensajes de apoyo de Nacho Vega, Rodrigo Cuevas, Anabel Santiago y otras figuras de la vida cultural asturiana, a las muestras de solidaridad de trabajadores, comités de empresa, colectivos sociales, a hosteleros privados, las movilizaciones casi diarias en la calle o las acciones nocturnas de sabotaje, como barricadas en llamas o la controvertida quema del coche de un vigilante. La privatización de los puertos europeos. Los estibadores son históricamente uno de los colectivos laborales más robustos dentro del movimiento obrero, rodeado siempre por cierta leyenda negra de mafias, contrabandismo y bajos fondos. Menos conocida es, sin embargo, su tradición solidaria y combativa. En septiembre del 75, los últimos fusilamientos del franquismo paralizaron la carga y descarga de barcos españoles en varios puertos europeos. Era su forma de responder a la dictadura y solidarizarse con quienes en España luchaban por la democracia y la libertad. No hace falta irse tan atrás en el tiempo. Este mes de abril, los estibadores del puerto de Barcelona donaban 143.000 euros a la sanidad pública para su lucha contra el coronavirus. Entregaban así el valor económico de las miles de toneladas que ellos mismos habían descargado en material médico y sanitario. Su gesto no tendría, sin embargo, la publicidad de las donaciones de Amancio Ortega u otros millonarios españoles. La estiba es un trabajo duro, pero bien pagado. Destruir su capacidad de negociación colectiva ha sido un sueño histórico de empresas y gobiernos. Las sucesivas leyes europeas y nacionales han ido encaminadas a conseguirlo. La privatización de los puertos ha jugado para ello un papel fundamental. Se trata de uno de los pocos sectores de la clase trabajadora que aún realizan huelgas de solidaridad cuando tienen lugar un problema común. En junio de 2017, estibadores de toda Europa paraban los puertos de la Unión Europea en solidaridad con sus compañeros españoles, en lucha contra la privatización portuaria impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy. EBI, la última empresa pública de estiba, está en Gijón. Tras el decreto del PP, EBI es la última empresa de estiba con participación pública que existe en el Estado español. Fundada en los años 90 para encargarse del movimiento de los principales graneles sólidos del Musel, carbón y mineral de hierro, dirigido principalmente a las centrales térmicas y a la industria siderúrgica, ha sobrevivido milagrosamente a las políticas privatizadoras desplegadas en los últimos años por Unión Europea y el Gobierno en materia portuaria. A pesar de contar con una parte de accionariado privado, la mayoría de su capital sigue siendo público de la Autoridad Portuaria de Sixón, dependiente por lo tanto del gobierno autonómico, que nombra a sus altos cargos. En 2015 llegó a aprobarse su privatización. Por entonces los beneficios de la terminal eran de 3 millones de euros, un bocado jugoso con unas buenas instalaciones y maquinaria como grúas portuarias que al parecer no encontró entonces comprador. Desde entonces, la EBI vive en un extraño limbo. Los números de la empresa ya no son tan buenos como los de hace 5 años. La caída de la producción en ArcelorMittal y el final de las centrales térmicas juegan en contra de una terminal especializada en el movimiento de carbón y mineral de hierro. Sin embargo, la empresa sigue teniendo una posición estratégica en el Musel y unas instalaciones envidiables con las que ninguna otra empresa portuaria privada cuenta. Quedarse con la terminal sigue siendo atractivo y si es a precio de saldo, mucho mejor. Los trabajadores de EBI denuncian que la empresa está siendo saboteada desde dentro por parte de la autoridad portuaria. Objetivo: arruinarla y poner a precio ridículo sus acciones para que algún empresario se las quede. ¿Quién? Existen hipótesis al respecto. ¿Quién planea quedarse con EBI? El pasado mes de abril, el diario El Comercio informaba de que las empresas privadas de estiba estaban comiéndole muy seriamente la tostada a EBI. Se ha visto perder en un 15% del movimiento de carbón que anteriormente se producía en su terminal. Estas pérdidas son las que teóricamente justifican el ERTE y los despidos a los que se oponen los trabajadores en huelga de hambre y sus compañeros, que respaldan su lucha. Para los trabajadores de la empresa es el propio puerto el que está sistemáticamente dejando pasar las oportunidades de negocio, dejando que sean las empresas privadas radicadas en el Musel, como Marítima del Principado y Álvar González S.A., las que cargan y descarguen cada vez más carbón. No piensan así solo ellos. Hablamos con un profesional del sector portuario, una persona con una larga trayectoria a sus espaldas tanto en el sector público como en el privado. No es ningún bolchevique, sino un gestor partidario de culminar la privatización de EBI y acostumbrado como gerente a pelearse con los sindicatos de estibadores, de los que tiene precisamente una buena opinión y cuya endogamia familiar critica sin pudor. Sin embargo, en esto coincide con la versión que dan los trabajadores. Si yo soy el director de la EBI, con las instalaciones que tiene y con el volumen de negocio fijo que aún mantiene por Mittal y EDP, preparo una buena oferta con precios competitivos y salgo a buscar carga de trabajo. Para este profesional no hay duda de que si EBI está perdiendo clientes es porque hay instrucciones desde la autoridad portuaria para que no se busquen nuevos contratos que den carga de trabajo a la empresa. NMR, la gran empresa carbonífera que llega pisando fuerte al Musel. Desde la empresa se habla de una pérdida del 30% de los tráficos de carbón siderúrgico y térmico. Sin embargo, el mineral de carbón no ha dejado de moverse en el puerto del Musel este año, pero de otra manera y con otros clientes. El carbón térmico triplica sus movimientos fuera de EBI, titulaba el pasado mes de abril el diario El Comercio, una información sobre la entrada con fuerza de NMR, Natural Mining Resources. En el puerto gijonés, NMR es una empresa nueva en Asturias que viene operando en el Musel desde el año pasado. Su domicilio está en Pozuelo de Alarcón. Su administrador único es David Rodríguez. Anteriormente trabajaba como vigilante en una mina asturiana de carbón. ¿Cómo un empleado ha logrado en tan poco tiempo ponerse al frente de una gran empresa carbonífera? Es otro enigma que no se ha podido aclarar. A finales de 2019, la autoridad portuaria de Sixón anunció la concesión de 10.000 metros cuadrados en el puerto para esta empresa que opera, según su web, en España, Ucrania, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Sus instalaciones en el Musel están dedicadas al almacenamiento de carbones y a mezclar y tamizar diferentes tipos de ellos. El carbón que se almacena y procesa en las instalaciones de NMR en el Musel procede de Colombia, Rusia y otros países y se exporta principalmente a Marruecos, aunque también a otros destinos. En un solo año, NMR se ha convertido ya en una de las principales empresas que operan en el puerto del Musel. Su demanda de estibadores es, por lo tanto, muy alta. Hay muchos barcos que cargan y descargan, pero un buen conocedor del mundo portuario consultado para la elaboración de este artículo, NMR podría estar interesada en quedarse con la EBI. Si tiene negocio para años en el Musel, lo lógico sería aspirar a tener su empresa de estiba y no estar dependiendo siempre de las tarifas que le pongan otras empresas. Muchos nos tememos que Laureano Lourido, presidente de la autoridad portuaria, se está buscando un futuro como alto cargo de NMR, afirma Fernando González, uno de los estibadores de EBI, en huelga de hambre. Lourido es de profesión marino mercante y durante casi tres décadas ha trabajado en empresas portuarias. González denuncia que desde su llegada al Musel se ha puesto una alfombra roja a NMR, mientras la empresa, que depende directamente del puerto, es abandonada. Llevamos años reclamando inversiones básicas en las instalaciones de EBI, como iluminación y asfaltado. Es peligroso trabajar aquí y lo tenemos denunciado a Inspección de Trabajo. Llegan ellos, se les concede todo y les ponen una iluminación con torres que parece aquello el Molinón, comenta González, que considera que la autoridad portuaria está descapitalizando deliberadamente a EBI y provocando su ruina. NMR es propiedad de DSA Group, un grupo empresarial que recientemente ha adquirido la fábrica de Bausen-Sichon, la antigua Amortiguadores Monroe. Según fuentes sindicales, Bauste sería una cuestión secundaria para el grupo, ya que su verdadero objetivo es el negocio carbonífero en el Musel. La privatización de una EBI por un valor mucho más bajo que en 2015 sería un bocado muy apetitoso para los intereses del grupo del Musel. Tras casi un mes de huelga de hambre, varios días de paro laboral, presión en las calles y en el Parlamento asturiano, donde el grupo parlamentario de Podemos ha llevado las demandas de los trabajadores, parece que el gobierno autonómico, monocolor del PSOE, ha dado indicaciones discretas a la empresa semipública de retomar las negociaciones. Se van adelante, supondrían un respiro para los trabajadores. Sin embargo, la privatización de la última empresa portuaria semipública de toda España permanece al acecho. El comité de empresa de Aludium Amorebieta muestra su apoyo a la plantilla de Alcoa ante la amenaza de cierre. Noticia que hemos recogido desde Europa Press. El comité de Aludium Amorebieta, empresa que hasta el 2015 fue parte de la plantilla de Alcoa, ha mostrado este lunes su apoyo a los trabajadores de esta compañía ante la amenaza de cierre, según ha informado Comisiones Obreras en un comunicado. Ante la situación de los trabajadores de Alcoa, el comité de empresa de Aludium Amorebieta ha pedido al gobierno central que intervenga la industria del aluminio. A juicio de los trabajadores, Aludium Amorebieta sería la vía para buscar una solución a la actual situación, además de un futuro digno al sector. Y me parece que tenemos un audio por aquí, así que lo vamos a escuchar. Le queríamos mandar un mensaje de agradecimiento a esa gran familia lucense que nos apoya y nos agradece estar a nuestro lado durante estos días de guerra. Sobre todo a esas infinidad de iniciativas que están a hacer para ayudar. Gracias a todos, juntos somos más fuertes y juntos venceremos. Qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione. Casan Carri, lanzaroteño, despide a una trabajadora con embarazo de alto riesgo. Recogido desde la página de CNT.es. La empresa Cash & Carry, lanzaroteño, franquiciado Covirán en Lanzarote, ha despedido teniendo conocimiento de ella una trabajadora de sus supermercados que se encontraba de baja con un embarazo de alto riesgo. La trabajadora fue contratada en febrero de 2020, siendo el 16 de marzo cuando tuvo que acudir al servicio de urgencia por esta circunstancia, justo dos días después de la declaración del estado de alarma. El 14 de abril de 2020, la empresa envió un comunicado mediante Burofax sobre la supuesta finalización del contrato de la trabajadora para fecha del 3 de mayo, el cual era un contrato temporal por obra y servicio. Este tipo de contratación en el sector de comercio de alimentación se encuentra en fraude de ley por regla general, como es el caso de la compañera, ya que si no existe un inicio ni una finalización de la obra o los servicios supuestos, es decir, llanamente podemos decir que los yogures no terminan nunca de ponerse en las neveras, es un continuo en las labores de las trabajadoras. Por otro lado, el fraude a la seguridad social suele ser habitual en este tipo de casos, en los que a la categoría profesional se refiere, puesto que en el presente caso la trabajadora ostentaba la categoría profesional de ayudante dependienta, es decir, siempre debería estar acompañada de un o una dependiente o dependienta, pero no es el caso, donde la empresa recalca en su comunicado a la trabajadora que debe devolver las llaves del supermercado donde trabajaba. Como vemos, durante esta pandemia han ocurrido muchas cosas. Hemos salido a aplaudir a las indispensables, entre comillas, todos los días al balcón o a la ventana de casa. O sea, habrá sido tú o el que lo ha escrito. Pero como vemos, las condiciones de estas indispensables continúan dejando mucho que desear. Desconocemos si Jerónimo Robaina, a cuya familia pertenece Cash & Carry lanzaroteño, ahora que ha abandonado la política al haber disuelto el partido en el cual militaba, San Borondón, y dejando en la estacada a su compañero de partido en el grupo del gobierno del Cabildo de Lanzarote, tendrá ahora más tiempo de aplaudir a esas indispensables a las cuales se le aplaude por la tarde y se envía a Burofax de despido por las mañanas. Por ahora, la empresa, tanto su departamento de recursos humanos como el abogado, han dado largas a nuestro intento de negociación, así que no nos queda otra que con el reinicio de los plazos procesales en los juzgados, iniciar las medidas oportunas para la reclamación de un despido nulo de manual ante la citada empresa. Continuamos en el inframundo laboral. Recogemos desde la soli.cnt.cat. En tiempos de pandemia y precariedad, las trabajadoras nos organizamos en secciones sindicales. Claro que sí, lo hemos hablado aquí varias veces, Gato, y la sección sindical, como sabéis, no tiene necesariamente nada que ver con eso de lo que son elecciones y es un modelo de autoorganización de los propios trabajadores en la empresa que trabajan. Vamos a leerlo. Primero de todo, nos presentamos. Somos una recién constituida sección sindical, hace apenas un mes de su creación, en el Sindicato de Oficios Varios de Barcelona de la CNT, la empresa Consultores, Formación y Evaluación SL, la cual se dedica a formación a diferentes niveles, aunque nosotras somos todas biólogas y ambientólogas que nos dedicamos a la educación ambiental. Ahora mismo la sección la constituimos el 80% de la plantilla en uno de los centros de trabajo y suponemos más del 10% en la totalidad de la empresa. Nuestra sección sindical es una de las hijas recién nacidas de esta nueva normalidad que se nos presenta de la ya conocida en absoluto nueva precariedad laboral que vivimos. Somos de esa generación joven que no levanta cabeza y que va encadenando trabajos precarios y condiciones de miseria. Ahora parece que también nos vemos condenadas a encadenar crisis económicas. Llevamos mucho tiempo sufriendo la precariedad laboral y ahora que apenas estábamos comenzando a levantar un poco la cabeza, llega esta pandemia global a recordarnos que si no nos organizamos, estamos absolutamente perdidas. ¿Es lo que hay? Pues no, no es lo que hay. Estamos hartas de tragar. Esa sección nace con unos objetivos concretos, pero lo hace en unas circunstancias especiales. La mayoría de nosotras nos hemos visto afectadas por un ERTE por fuerza mayor y creemos que podríamos haber dado este paso en un mejor momento. Tanto a nivel sindical ya estamos preparadas para los siguientes movimientos de la empresa como a nivel simbólico. Damos un golpe sobre la mesa para decir que ya estamos hartas, que nos plantamos y que vamos a batallar contra los abusos patronales que llevamos años sufriendo. La clase trabajadora está atravesando momentos muy difíciles y creemos que más allá de las reivindicaciones propias que podamos tener como sección, es una enorme responsabilidad social, colectiva o como queráis llamarlo, organizarnos en nuestros centros de trabajo. Ahora más que nunca, porque pese al miedo infundido y la demonización y criminalización durante estas últimas décadas del sindicalismo, y pese a la incertidumbre y angustia de no saber qué pasará con nuestros puestos de trabajo, no tenemos otra opción. Si creemos que ya hemos pasado lo peor como trabajadoras en esta crisis, estamos muy equivocadas. Se prevén tiempos realmente complicados y debemos entender que, al contrario de lo que nos han hecho pensar, el anarcosindicalismo es una herramienta para defender y blindar nuestros puestos de trabajo. Es la herramienta para conseguir unas mejores condiciones laborales y podemos garantizar así un futuro digno. Si no lo intentamos ahora, es posible que mañana ya sea demasiado tarde. No hay nada que perder, pero sí mucho, demasiado que ganar. Volvamos a nuestros centros de trabajo organizadas, junto a nuestras compañeras. Que a cada ERTE nazca una sección sindical, que a cada agresión se encuentren con una reacción, que nos pillen preparadas y sindicadas, que nos encuentren con sindicatos fuertes detrás. Somos nosotras quienes movemos el mundo. Demos un paso al frente, decididas y con la cabeza alta. Démosle la vuelta a esta nueva anormalidad. Trabajemos duro para que traiga mucha organización de clase, mucho apoyo mutuo, mucha solidaridad y muchas victorias sindicales, porque nosotras también somos parte de esa vida, abriéndose paso entre el capitalismo salvaje en tiempos de pandemia y precariedad. Iba a decir que el anarcosindicalismo es la herramienta de lucha, pero no el anarcosindicalismo de gestoría y de despacho, sino el anarcosindicalismo a pie de calle, de acción directa, de lucha directa, no dejando y delegando en los burócratas, que burócratas y pisapapeles de abogacías hay en todos los sindicatos. Y ahí a patadas, además, Gato, así es. Autoorganización de las propias trabajadoras en las empresas y de ahí para adelante. Lo decía la Cratosaurio hace poco que le leímos también, un poco pues empresa a empresa. Empresa a empresa hasta la huelga general, porque verdaderamente las condiciones son generalizadas en el inframundo laboral. Ahí estás tú. Inspecciones en el sector agrícola. La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social elevará una propuesta de sanción por faltas graves o muy graves a Frutas Curi SL de Cartayá. Continúa en la provincia de Huelva la campaña de inspección extraordinarias y de carácter conjunto entre funcionarios de la Inspección de Trabajo y agentes de la Guardia Civil este martes en Cartayá, Huelva. Cuando poco antes del mediodía de este martes, funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, acompañados de agentes de la Guardia Civil, avanzaban hacia los tajos donde decenas de jornaleras y jornaleros recolectaban los frutos rojos de la empresa Frutas Curi, al menos 21 personas de orígenes migrantes echaron a correr despavoridos y huyeron de la finca. ¿Y esos a dónde van?, preguntó uno de los inspectores. Esos son de otro tajo, no del mío, respondió el propietario de la empresa, según cuentan testigos presenciales a la mar de Onuba. A esa hora tenía lugar una nueva inspección sorpresa desarrollada bajo el polémico protocolo ordenado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El entorno agrícola español, donde las evidencias de desmedidos abusos y explotación, cuando no casos de condiciones laborales rayanas a la esclavitud, trasciende las fronteras de nuestro país y alarman a los defensores de los derechos humanos y sobre todo a los colectivos de personas migrantes que reclaman dignidad y respeto para decenas de miles de personas que trabajan nuestras cosechas por salarios miserables y alojamientos, cuando los hay, que empañan, ensucian la idílica imagen que las organizaciones patronales consideran mancillada por la orden de la ministra de reforzar la acción inspectora en los tajos. Como resultado de la inspección, tras realizar el cuestionario de la discordia y según ha podido confirmar esta revista, la Inspección de Trabajo elevará una propuesta de sanción por hechos que los funcionarios consideran graves. Entre las faltas detectadas y o relatadas por los propios jornaleros entrevistados, cobran hasta 50 euros mensuales a las trabajadoras que viven en alojamientos de la finca carentes de lavadora a agua caliente, con sanitarias consistentes en un agujero en el suelo, e incumplimientos flagrantes del convenio colectivo. Papel mojado, en este sentido, en la provincia de Huelva, en la que resulta poco menos que imposible encontrar un solo jornalero o jornalera que, convenio en mano, admita disfrutar de todo en el contenido, como por ejemplo horas extraordinarias, pagas al precio pactado con los sindicatos, días de descanso remunerados o vacaciones con carga a la empresa. Inspección rutinaria. La intervención inesperada de la Inspección de Trabajo y agentes de la Benemérita en la finca de la empresa Frutas Curi, situada en Cartaya, se enmarca en la campaña extraordinaria de inspecciones ordenadas por la ministra de Trabajo, si bien fuentes del Instituto Armado que han confirmado esta revista de la actuación de este martes la han descrito como inspecciones de rutina, como muchas otras, junto con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. Curi, el empresario que aumenta la productividad de las temporeras marroquíes con restos psicológicos. Y me parece que tenemos sí. Un audio, ¿no? Sí, Gato. Pero antes de escucharlo, si quieres, vele preparando, decir que esta noticia recogida de Mar de Onuba, de Huelva, tiene una que es, diríamos, posterior, que es más cercana en el tiempo a día de hoy. Llevan un día, ¿no? Y es que efectivamente, a este empresario que le vamos a escuchar, que aparece con pintas de jornalero, que no son jornaleros, efectivamente lo decían en el cadenazo, o sea, no quedan campesinos en el campo andaluz, son todos proletarios, ¿entiendes? Son proletarios del campo, ¿no? Porque la gente efectivamente ya no vive en el campo y entonces van un poco a los tiempos de trabajo a realizar. Y que bueno, que aquí en Aupa Compas pues hemos datado también diferentes denuncias que se han producido, uh-huh. Que son, que bueno, también durante el confinamiento se vieron cosas que bueno, no las vamos a traer. Pero la noticia decía, y este empresario que ahora le vamos a escuchar, que si el tío todavía se queda más ancho, o sea, frente a la Inspección de Trabajo, si le van a meter una multa, pues dice, joder, pues se van a quedar mucha gente sin trabajo, ¿entiendes? Ahora le vamos a escuchar con ese concepto que lo echaron en un programa de televisión de estos de estas cadenas de todos los días, que habla de arrestos psicológicos. Tiene cara el cabrón. El que tiene arrestos es el pavo que lo está diciendo. Es el que tiene arrestos que habría que guillotinárselos. Vamos a escucharle ahí, Gato. ¿Es verdad eso que dicen que hay trabajadoras que son castigadas y que a veces de una forma un poco arbitraria los patrones pues las ponen como las retiran de la recogida durante unos días y esos días no les pagan? Pero yo no, vamos a ver, yo no lo calificaría como castigada, es un tipo de arresto psicológico, ¿no? Y hay gente que se han seleccionado, que no son apta, que no son de la agricultura, y después cuando llegan aquí, la fresa que coge no paga, es decir, que no da para pagar salario. Y una forma a lo mejor de motivarla es coger y decir, bueno, pues tú a lo mejor no has cogido porque está muy cansada, entonces te voy a dejar parar un día o dos días y ya después pues ya tiene más fuerza para empezar a trabajar otra vez. Un bonito eufemismo, ¿eh? Arresto psicológico. Senza presto ogni mattina per andare a lavorare, otto ore di officina, puzza, polvere, sudore, dire sempre sì al padrone, lavorare a testa bassa, tu ti devi ribellare, non seguire più la massa. No, non credere al partito, fotti pure il sindacato, sei proletario. Non ti serve più subire, proletari nelle strade, sarà sempre una gran forza, forse un giorno li vedremo, tutti uniti per lottare. en el inframundo laboral y te recogemos esta desde cgt.org. ZFTRV, coacción a la labor sindical. Los hechos, la sección sindical de CGT de TRV difundió un vídeo en el que se repasaba parte del trabajo sindical desarrollado al hilo de la pandemia del COVID-19. En rasgos generales se ponía en conocimiento de quien lo quisiera visionar las diferentes denuncias que hemos interpuesto en Inspección de Trabajo por actuaciones que en nuestro entender vulneran el derecho a la salud del colectivo de trabajadoras y trabajadores, ya que no se ha actuado de acuerdo a protocolos establecidos oficialmente. Comentar que una de las cuestiones que denunciamos es que la empresa no ha permitido la entrada al interior de la misma a delegados elegidos por la plantilla y cuando se permite se imponen los horarios. No había razones de peso que justificaran esa actuación y sí poderosas razones para que nuestros compañeros entraran para supervisar si se estaban ejecutando adecuadamente los protocolos ante el COVID-19, ya que en algunas secciones se había reanudado la producción a 3 turnos de trabajo. Más de 100 trabajadores produciendo y los representantes con la entrada en la fábrica acotada por decisión de la empresa. Con fecha 22 de mayo, 2 días después de realizar un acto reivindicando la libertad sindical en la puerta de la planta, el comité recibe una comunicación por parte de la directiva en la que se nos traslada que el trabajo que iban a traer a la planta de Landaben durante los próximos 3 meses estaba en peligro a consecuencia de un vídeo que había difundido el sindicato y de salir en prensa protestando por las pretensiones de la empresa de coartar acciones sindicales. Les había sentado mal, parece ser. La empresa ha transmitido esta comunicación a la plantilla a través del comité, evidentemente con la finalidad por parte de la directiva de que el colectivo de trabajadores y trabajadoras culpabiliza a la sección sindical de cuestiones que sin ningún lugar a dudas escapan a nuestra responsabilidad y nuestra competencia. No es un hecho aislado la criminalización y represión de la acción sindical. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Huertas de Peralta. Y ante un ataque de estas características urge que todas las organizaciones sindicales, trabajadoras y trabajadores se posicionen sin ningún lugar a dudas en contra. Porque no podemos consentir que nos arrebaten derechos que ha costado tanto conseguir. Porque hoy atacan a una organización y si lo permitimos mañana la harán a otra, a cualquier organización que cuestione propuestas por parte de la misma empresa. No se persiguen siglas, sino a quienes se oponen a ser pisados y en definitiva a quienes perdemos somos toda la clase, que vemos cercenados nuestros derechos. Porque la única finalidad de estas actuaciones es amedrentar a las organizaciones sindicales y por ende a las compañeras y compañeros. Pues bien, no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo los intereses de nuestras compañeras y compañeros denunciando cualquier anomalía, sobre todo en prevención y diciendo bien alto que la responsabilidad de que venga o no carga de trabajo es de la dirección. Bueno, este comunicado, pues efectivamente aquí observamos la existencia del comité de empresa, pero también en la redacción de la misma noticia podemos un poco ver que no es un comunicado de asamblea de trabajadores, por decirlo de una manera. Quedan igualmente a equidistancia del comité los trabajadores como la dirección de la empresa. Uh-huh. Y este es uno de los juegos que, joder, que siempre nos traen al mismo error. Uh-huh. Gato, yo pienso que en el anarcosindicalismo estas cosas se deberían de mirar porque efectivamente nos encontramos con un comité que está en tierra de nadie. En este caso, está hablando por sí solo, pero no está pidiendo a los trabajadores y trabajadoras, por un lado, para que tengan conocimiento, y a la dirección de la empresa le está diciendo también un poco que vamos a seguir denunciando. Pero la vemos en una posición, al comité, efectivamente, de tierra de nadie. Uh-huh. Ojo con los comités, porque son de la empresa, comités de empresa. Así es, así es. Y el otro día estaba escuchando un pequeño podcast y hablaban también acerca de los comités y me llamó poderosamente la atención porque hablaba uno que había sido sindicalista y había estado en un comité y dice que era una empresa grande. Y dice que no, que en una reunión debió llegar tarde y cuando llegó pues ya debían de haber firmado el convenio el resto del comité. Y resulta que no podían haber firmado los del el resto de los miembros del comité, no podían haber firmado el convenio porque la empresa a esos miembros del comité, de manera de agradecimiento, les había puesto otro tipo de convenio que superaba y mejoraba el convenio que tenía la empresa. Entonces, un comité o los representantes de un comité no pueden firmar un convenio en el que no están ellos incluidos. Que si están trabajando sobre otro convenio, no pueden firmar el convenio de empresa. Pero, y este chico decía que no lo llegó a denunciar, y eso, que no firmó, pero tampoco llegó a denunciar. Y es una cosa que hay que denunciar también, que muchas veces, claro, el comité se les ofrece convenios que están por encima del resto de la plantilla y así pues firman sin ningún tipo de problema. Y estamos hablando de denunciar en el tablón de anuncios del centro de trabajo, ¿entiendes? No estamos hablando, pero me cago en 10 que estas cosas no pueden pasar desapercibidas porque son... Ostras, estamos ahí todos en el mismo centro y tenemos que cuidarnos. Y no se pueden permitir pues estas traiciones cotidianas que se sufren y se padecen. Uh-huh. Así es, perro, así es. Pues, vamos a continuar y vamos. Me parece que es la última noticia. Sí, tenemos esta interesante berry de Laboro, una vez más, esta noticia didáctica que nos habla del teletrabajo. Este asunto que está hoy en boca de tanta gente que dice, ay, yo teletrabajo y tal, ay, sí, sí, sí. A ver cómo es eso del teletrabajo. Bueno, y antes de entrar el teletrabajo, también a colación a lo de Laboro y eso, también había otro artículo que estaba bastante, bueno, son todos interesantes, ¿no? Pero relacionan con un poco con esto del COVID. Los ERTEs que se dieron cuando empezó el COVID, que luego la gente fue a pedir al SEPE el dinero, sí, que tenga mucho cuidado, que lo revisen, porque el SEPE está desbordado y igual tienes algún tipo de dato que no lo tienen actualizado o no lo miran mucho, por ejemplo, pues has tenido un hijo o lo que sea y eso no te lo han metido y no te lo han actualizado y puede que estés cobrando de menos. Y son muchos los casos. Y son muchos los casos. Porque habla porque efectivamente se están dando muchos los casos de tramitaciones de estos paros en el SEPE incorrectos. Uh-huh. Que en dadas las cantidades que son, pues son unas diferencias de 100, 150, unas diferencias importantes en euros. Así que no lo dejéis pasar y revisar. Y si no tenéis conocimiento, lo que sea, pues mirar en internet. Consultar o mirar en internet. Y si miráis en internet y si seguís sin entenderlo, pues consultar con alguna persona que sepa, que os pueda orientar. Pero no es tan difícil ver lo que te está pagando, si te está pagando bien el SEPE y ese tipo de cosas. Así que os animamos a que cojáis la rienda vosotros y empecéis a mirarlo. Organízate, aupa compas. Y lucha. Pues vamos allá. Es obligatorio pagar los gastos del teletrabajo, de recogido desde el Laboro. En los últimos tiempos, muchos trabajadores y empresas han descubierto el teletrabajo o trabajo a distancia. Es más, muchas empresas han descubierto que bien mirado puede ser el chollo padre. Hay actividades en las que hasta podrían pensar en cerrar muchos centros de trabajo, poner a los trabajadores en sus casas y de esa forma pasarles el marrón de muchos gastos. Un ejemplo más que evidente serían las empresas de teleoperadores o incluso los bancos. ¿Para qué tantas centralitas? ¿Para qué tantas sucursales? A lo mejor basta con tener unos pocos locales para la actividad administrativa común y para quedar con los clientes en caso necesario. Pero que el grueso del trabajo lo hagan los empleados en sus casitas, poniendo ellos el ordenador, internet, la luz, la calefacción y el puesto de trabajo en sí mismo. Por tanto, el objetivo de este nuevo artículo publicado en Laboro, que va de cabeza a la sección de artículos principales, es determinar qué gastos tendría que compensarte la empresa para cuando estuvieras en el teletrabajo. La respuesta es muy sencilla y muy obvia. En teletrabajo, la empresa es responsable de proporcionarte todo, subrayado, los medios y herramientas necesarias y o compensarte de todos, también subrayado, los gastos ocasionados por tu actividad laboral, por la sencilla razón de que las relaciones que tienes con tu empresa es laboral y no profesional o mercantil. El Estatuto de los Trabajadores comienza diciendo lo siguiente: Esta ley será de aplicación a todos los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. Habla el Estatuto de los Trabajadores. Esta es la definición de relación laboral y en sus elementos subrayados puedes ver sus tres características o elementos principales: el pago, la ajenidad y la dependencia. El más definitorio de todos ellos es la ajenidad. Tú trabajas por cuenta ajena, que quiere decir precisamente lo que te estabas preguntando al empezar a leer este artículo. La empresa no es tuya, sino que es ajena, y por ello eres tan ajeno a los problemas, gastos y organización de la empresa como eres ajeno a sus propiedades y beneficios. Eres trabajador por cuenta ajena y, por tanto, no eres socio de la empresa. No parece muy complicado de entender, salvo para el típico empresario que pretende que los beneficios son para él, pero los gastos se comparten. Por tanto, en principio, la empresa tiene que poner todos los medios que sean necesarios para el teletrabajo en cada caso: ordenador, teléfono, aplicaciones y, por supuesto, el mantenimiento de los mismos. En principio, porque obviamente sería válido pactar que los pusiera el trabajador voluntariamente y a cambio de una compensación adecuada. Pero en ningún caso procedería la exigencia al trabajador de la aportación y mantenimiento de los medios para desarrollar el trabajo, porque supondría un manifiesto abuso de derecho empresarial al quebrarse el principio de ajenidad en los medios que caracteriza las relaciones laborales, y también desplazaría al trabajador el deber empresarial de proporcionar ocupación efectiva, artículo 4.2 y 30 del Estatuto de los Trabajadores. No hay que olvidar que el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores indica expresamente que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa. Es decir, que en caso de teletrabajo, la empresa tiene exactamente la misma obligación de proporcionarte los medios de trabajo que tiene cuando el trabajo es presencial. Además, esta obligación de la empresa existiría exactamente igual por el principio de ajenidad, incluso aunque no existiera el citado artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, por la misma razón por la que la empresa tiene la misma obligación de poner los medios de trabajo los días de luna llena a los trabajadores con el pelo rizado, aunque en el Estatuto de los Trabajadores no lo diga expresamente. Pero aparte de los medios de trabajo que pueda proporcionarte la empresa directamente, están los gastos que la empresa no puede pagar directamente a los proveedores por su naturaleza. Los más típicos son la electricidad, la conexión a internet e incluso la climatización. Obviamente no vamos a decirle a la empresa que contrate luz, internet o gas para tu domicilio porque tú ya lo tienes contratado. Por lo que tú adelantas ese pago a los proveedores y la empresa tiene la obligación de compensarte la parte de esos gastos que sea proporcional a la jornada de teletrabajo. El razonamiento es igual de sencillo que antes. Si en el trabajo presencial esos gastos los pone la empresa, en teletrabajo también. Simplemente es un gasto ocasionado por la actividad laboral y, por tanto, es un gasto de la empresa y no del trabajador o trabajadora, por el principio de ajenidad, incluyendo la climatización, porque no hay que olvidar que la empresa es también la responsable de mantener el puesto de trabajo en condiciones adecuadas. Como os estaréis imaginando, el problema de los gastos es su cuantificación. ¿Cómo se calcula o valora lo que has gastado de electricidad, internet o climatización a causa del teletrabajo? Es evidente que no hay regla fija, por lo que esto es carne de convenio colectivo. Como era de esperar, en la gran mayoría de convenios no dice nada. En algunos aún ponen empresa con mayúsculas y hablan de enlaces sindicales, que eran los términos del franquismo. Con lo que imaginad lo que van a decir de teletrabajo, que es que al sindicalista de turno no le ha dado tiempo a mirarlo, que está muy liado con todos los cursos, concentraciones y bolos a los que tiene que ir obligatoriamente. Pero algunos convenios y acuerdos sí que dicen algo, y vamos a citar dos ejemplos concretos y cada palo que aguante su vela. En el convenio de empresas vinculadas a Telefónica dice textualmente: los equipos que se empleen para la realización de teletrabajo podrán ser tanto propiedad de la persona trabajadora, en cuyo caso dicho equipo debe cumplir todos los requisitos de normalización y certificación exigidos por la legislación vigente, como de la empresa. La persona trabajadora deberá de contar con los servicios de telecomunicaciones precisos de conectividad para poder desempeñar en remoto las funciones a desarrollar por medio del teletrabajo. Todos los costes asociados a la adaptación o mejora de las instalaciones domiciliarias a las condiciones de trabajo y ambientales, así como los gastos de electricidad, agua, calefacción, etcétera, correrán por cuenta del empleado. O sea, que la empresa pone los medios, solo si quiere, y si no quiere, entonces todo lo pagas tú. Aquí tenemos un caso en el que no solo no usaron el convenio para cuantificar los gastos, sino que lo usaron expresamente para pasarles los gastos a los trabajadores e intentar evitar que los trabajadores ganaran demandas al efecto. Vamos a guardar un piadoso silencio y no vamos a decir qué sindicatos firmaron ese convenio, Comisiones y UGT. Obviamente es la típica. Es la típica cláusula, nada, nula de convenio colectivo, enlaces al final, por lo que cualquier trabajador podría reclamar el pago de los gastos como si no existiera. En el acuerdo para el teletrabajo en el BBVA se recoge no solo la obligación de la empresa de poner el ordenador y el servicio técnico, sino incluso la mesa y la silla. Aparte, y como gastos, acuerdan pagar 50 euros mensuales, pero por otro lado no quitar el concepto de ayuda alimentaria. ¿Que es poco o mucho? Eso sería otro tema, pero al menos lo han regulado. Hay que tener en cuenta que se trata de compensar los gastos que el trabajador sufre por trabajar en casa, por lo que también hay que tener en cuenta los gastos que el trabajador se ahorra por no ir a trabajar presencialmente. Por ejemplo, si el trabajador estuviera cobrando unos complementos por gasto de transporte y o de comida y no se los quitaran en el teletrabajo, esos complementos harían el papel de compensación de gastos domiciliarios, aunque otra cosa es que fuera o no suficiente en su importe según el caso. Pero ojo, porque tendrían que ser gastos de transporte y o de comida auténticos en vez de salario normal y corriente. En la gran mayoría de casos analizados en el servicio de consultas laborales que tiene Laboro, eran salario normal. Obviamente, para que sean gastos auténticos de transporte o de comida no es suficiente con que lo diga la nómina en el contrato, porque si no, siempre serían auténticos. La nómina siempre dice que la empresa quiere que diga y, por tanto, no tiene por qué ser verdad ni queda algo así como verificada o validada porque tú lo firmes. Al final, cada caso sería diferente y precisamente para eso están las demandas de reclamación de cantidad. Enlaces al final nos deja Laboro. Sin olvidar que en una demanda de impugnación de despido también se pueden reclamar cantidades adeudadas. Por lo que quizás sería un poco exagerado pretender reclamar gastos de internet o de luz o a la empresa solo por haber hecho teletrabajo un par de meses. Pero otra cosa sería que el trabajador lo reclamara después de que lo hubieran echado. Eso sería un pollaque, que es lo contrario de un padefo en ese aspecto. El padefo pasa de follones en toda ocasión y en todo momento, pero el pollaque piensa que, pues ya que voy a demandar para pedir no sé qué, pues aprovecho para pedirlo todo. O pues ya que me han echado, te impugno el despido y además te pido los cuartos de gastos, horas extras, diferencia de puesto, etcétera. Simplemente al juez tendrías que explicarle por qué pidieras exactamente X euros por compensación de gastos de lo que fuera. El número de horas de trabajo son las que diga tu convenio o tu contrato, por lo que solo tienes que calcular cuál es el gasto de teletrabajo en cada hora. Por ejemplo, el costo de una tarifa plana de conexión a internet de 60 euros al mes equivale a 0,83 euracos por hora, por lo que a ver quién dice que no se puede reclamar esa cantidad por hora de teletrabajo. O si en el ordenador pone por detrás de que gasta X vatios por hora y tu recibo de la luz dice que el kilovatio hora te lo cobran a tanto, a ver quién dice que no se pudiera reclamar el coste de ese consumo haciendo la cuenta. Las llamadas desde el teléfono propio hasta se podrían cuantificar más fácilmente, porque en los recibos suele decir el coste de cada llamada por separado. ¿Que no ganas la demanda en este aspecto? Pues ya, ¿qué más te da si de paso estás pidiendo otras cosas? Pedirle cosas al juez no le impide que te dé solo dos, una o ninguna, pero pedirle solo una sí que le impide que te dé de dos a tres. Pues con este artículo de Laboro finalizamos el inframundo laboral. Ponemos un temita que nos adentramos a la cloaca social, Gato. ¿Pero qué quieres que ponga? ¿Fiscales ad hoc, por ejemplo? Esa misma. Esa misma, te lo pongo. Bueno, pues ya que me lo has pedido tú, ya que eres mi perro favorito, te lo voy a poner, anda. ¡Miau! Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Y vamos con la sección de Cloaca Social. Y pues si te parece, perro, lo vamos a iniciar con un Si te incordia te jodes sobre más neoliberalismo en la universidad. Y es un Si te incordia te jodes que lo han hecho desde Alegría Libertaria con todo el amor y el cariño y la bilis y la mala hostia y se lo han dirigido pues al ministro Manuel Castells y a su panda de palmeros. Y escuchamos bueno, Ainhoa. Y escuchamos a Ainhoa y os pongo un poco en contexto. Pues esta ley que este decreto ley que quieren aprobar o que la han aprobado ya, mejor dicho, pues trata de tener, por ejemplo, a un arquitecto que haga un software para poder dar clases a miles de alumnos y tener a pues una cantidad mínima de profesores que estarían como gestionando un poco pues ese panóptico. Eso por un lado y por otro lado pues también quieren hacer pues una educación muy, muy, muy, muy, muy, muy básica, de tarifa plana básica rasa, digamos. Y luego, pues, cuando vayas al mundo laboral, pues te digan, no, si con lo que esa tarifa básica plana que te han dado no te podemos contratar. Tendrías que tener un mastercito hecho de lo que sea. Y entonces, pues, eso es a golpe de talonario. En universidades jesuíticas. Ahí estás tú. Así que después de haberos puesto un poco en antecedentes, pues vamos a poneros el audio que seguramente lo explique mejor que yo. Desde luego, vamos. Hola, este es el programa Si te incordia te jodes y como dice su título, las cosas van directas y a la mandíbula, sin tonterías y sin enrollarse. Y el programa de hoy va de lo que se está gestando en relación a la universidad pública y el plan que hay para introducir la perspectiva neoliberal y desmontar, bueno, yo creo que más que desmontar, comerse a la universidad pública para que quede en manos de las multinacionales y de los bancos, que es lo que parece que está pasando ahora. Este programa, que es el número no sé cuánto, que me da lo mismo, de la Radio Alegría Libertaria, va a ir un poco aprovechando que en el blog El Sacapuntas, que se publica en elsaltodiario.com, que además lo escriben estudiantes, han publicado un artículo que se llama El ministro Castells, el tecnócrata hippie y su plan neoliberal para desmontar la universidad pública. Es un artículo que merece la pena leer, que además es bien largo, tiene un montón de referencias y si queréis saber un poco de qué va el rollo, meteos y leerlo, o sea, hay que leerlo y hay que reflexionar sobre lo que ponen. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ponen, pero creo que para debatir hay que ponerlo de esa forma. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la universidad pública? Que hay gente que no se está enterando, porque con esto de la pandemia nos quieren colar un real decreto aquí de la noche a la mañana, cuando estamos aquí, que si vamos a volver a clase, que si no, que si los exámenes, nos la quieren colar. O sea, que hay que estar al tanto de lo que está pasando. Nos han puesto de ministro de universidades, algo que no existía hasta ahora, pero ahora tenemos un ministro de universidades que se llama Manuel Castells, que es sociólogo y que se dedica a esto del internet, de la digitalización y de todo esto. Esta persona, que podía ser otra persona, pero es que da, porque no es la única persona que va detrás de este plan, es un gran lobby a nivel mundial en relación a las universidades públicas, pero este señor da la casualidad de que se dedica al rollo de la digitalización y que ese es su negocio. Y por eso es más claro pues hacia dónde nos quieren llevar. Lo que nos quieren plantear es una digitalización de la universidad, que quiere decir que en lugar de que haya profesoras y profesores que investigan en su ámbito o lo que sea y de sus clases en la universidad, pues lo que haya sea alguien que haga un diseño online de unas asignaturas, que sea un diseño además que seguro que muy bonito, con mucho colorillo y no sé qué, y que, bueno, o a lo mejor simplemente, pues como pasa en tantos cursos, un PDF y se acabó, ¿no? Entonces, a lo mejor es un PDF en HTML5 y que corra y que luego tenga preguntitas al final de cada unidad. O sea, la estupidez. Entonces, lo que quieren es poner que vayamos cada vez haya más parte de las asignaturas o más asignaturas o másters que sean online para que con una persona que haga el diseño, que lo mismo es una persona que hace un diseño pedagógico, pues como de un editorial, por ejemplo, y que el profesorado se reduzca a un papel tecnócrata de gestión de las asignaturas, de dar clic, de revisar número de entradas en no sé qué y de hacer una evaluación, una calificación rápida de cada una de las tareas. De forma que con una persona que sea titular, tú puedes atender a miles y miles de estudiantes en un entramado de, pues, como sería tutores o auxiliares de asignatura. Eso es por una parte. Por otra parte, quiere meter el tema de los grados, que ya en su momento se luchó contra la idea del 3+2, que es pasar de, en lugar de ser, porque cuando se puso el plan Bolonia en la primera fase, hubo una lucha para que no fuera que los grados sean de 3 años y luego máster de 2 años, porque eso quiere decir que los grados tienen poco valor porque son solo de 3 años, de 180 créditos, por lo tanto, para muchas profesiones te van a exigir que te hagas también el máster. El máster no está protegido, es decir, los grados están protegidos por becas, por ayudas de todo tipo, de muchos tipos, no de todo, porque, bueno, en fin, ese es otro tema. Con, digamos que tiene una protección en el precio de matrícula, una facilidad para continuar los estudios, pero el máster se supone que tú lo haces por vicio. Entonces el máster tiene unos precios que ya se te disparan. Hay muchas más universidades privadas para los másters, que son los que mueven a una cierta gente. La gente que trabajamos en los grados somos como la chusma de la universidad, pero vamos, que es que los que la gente que trabajamos en los grados en primero, como yo, ya somos lo, bueno, lo más bajo, porque tenemos que trabajar con los ignorantes. Y la gente guay de la universidad lo que quiere es trabajar en mastercitos, ¿no? Que es lo que te da, como, oh, no, yo soy de máster y tal. Soy un catedrático o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las propuestas es que han abierto la puerta en el borrador, ¿eh? Todavía es borrador, que este borrador, a partir de que termina la, bueno, cuando ya se han empezado otra vez los plazos por la nueva fase de pandemia, entonces tenemos como 15 días para mandar alegaciones al borrador, pero bueno, el borrador no dice mucho, lo que hace es abrir unas puertecitas, y una puertecita que ha abierto es a que existan grados de 180 créditos de 3 años con una continuidad posible de otros 2 años de máster. Es decir, que eso que se estaba peleando, pues se abre esa puertecita. Y también abre la posibilidad de que se hagan grados duales. Grados duales quiere decir que tú puedes estar la mitad de los créditos de tu carrera trabajando en una empresa y la otra mitad te van formando en lo teórico. Esto significa que la universidad va a ser el centro de formación de las empresas que tengamos alrededor, no un lugar donde se puedan compartir saberes, formas de investigación, no sé, cosas innovadoras o lo que sea, sino que, por ejemplo, yo que trabajo en magisterio, en educación, en el grado de educación primaria, esto significaría que estudiantes con los que yo trabajaría estarían, por ejemplo, contratadas en jesuitinas, por poner un ejemplo. Y entonces, como en jesuitinas trabajan en unidades didácticas estructuralistas, yo estaría obligada a formar a los estudiantes en esa forma de hacer unidades didácticas o de represión del alumnado o todos esos sistemas, porque yo tengo que formar teóricamente en lo que esas personas están trabajando en la práctica. Y si no, nos acusan de que somos demasiado teóricas y que no vale para nada lo que hacemos. Que eso, bueno, eso es otra historia que pasa con estas cosas. Porque parece ser que hay que ser muy práctico, muy práctico. Porque ¿para qué vamos a darle ahí a la cabeza? Entonces, esto del dual, que puede parecer que está muy bien porque te pagan un sueldo desde el principio de tu carrera, en realidad genera, por una parte, que las universidades tengamos que hacer el trabajo de formación a las empresas, como pasa, por ejemplo, en la Universidad de Mondragón, que se montó para alimentar de trabajadoras y trabajadores a la Corporación Mondragón. Pero bueno, eso está claro, porque eso se llama así por eso. Entonces, la Universidad de Mondragón forma a gente según la ideología de la Corporación Mondragón, y entonces la Universidad del País Vasco tendrá que formar según la ideología de las empresas con las que se haga el convenio marco de la universidad para que las estudiantes o los estudiantes estén trabajando como una parte del trabajo de las asignaturas o del grado. Pero al mismo tiempo lo que se hace es precarizar aún más el mercado de trabajo, porque estas personas, estudiantes que van a introducirse en el mercado de trabajo cuando todavía son estudiantes, van a tener una precariedad de contratos porque son estudiantes. Y entonces van a comerle el trabajo a la gente que ya de por sí está precarizada. Entonces, vamos, que lo que nos viene, si no estamos atentas, va a ser gordo. En el blog El Sacapuntas detallan esto con mucha más profundidad y más extensión. Lo que pasa es que a mí me da que tenemos un peligro, y es que por defender, o sea, para que no nos venga lo que nos quieren colar, defendamos esta mierda de universidad que tenemos ahora. Que no puede ser, que si queremos hacer que las cosas sean diferentes, no podemos estar tanto tiempo dedicadas a pelearnos con el gobierno. Tenemos que estar construyendo lo que queremos hacer, porque si no, siempre lo postergamos. Es que ahora está el Wert, ahora está el Castells, luego estará el no sé quién, y luego el no sé cuál. Y no, lo que tenemos que plantearnos es, ¿tiene que haber universidad? Sí, tiene que haber. ¿Para qué tiene que ser? ¿Cómo la queremos construir? ¿Qué tipo de relaciones queremos tener? ¿Tiene que haber una jerarquía estudiantes-docentes? A lo mejor tiene que haberla, a lo mejor no tiene que haberla. ¿Se puede horizontalizar la universidad? ¿Podemos encontrar alianzas entre estudiantes y docentes y el personal de administración y servicios y el personal que está en el entorno de la universidad para ir construyendo otras cosas? Porque lo que yo estoy viviendo es que cada vez está más cerrada la universidad a esa posibilidad de crear como foros o espacios de lucha, espacios de debate, y todo se construye desde una posición jerárquica. Entonces, no sé, que me parece muy interesante que la gente estudiante se plante ante lo que está viniendo, ante lo que propone Castells, ante el 3+2, ante la UDUAN, pero también al mismo tiempo no podemos decir que nos quedemos como estamos, porque es que como estamos no estamos bien. A finales de los 70 y en los 80 surgieron unas posibilidades muy interesantes en las que las y los estudiantes tenían un papel muy importante, no solo en la universidad, sino hacia fuera de la universidad, hacia el cambio social o la transformación o la lucha. Mientras que a partir de los 90 todo eso se ató con un candado y ya la gente va a la universidad igual que al instituto, como si fuera a hacer una serie de tareas y ya está, ¿no? Entonces, pues cuidado con lo que pedimos, porque puede ser peor que lo que, porque lo mismo dicen, uy, tenéis razón, os damos lo que nos estáis pidiendo y nos tenemos que comer la universidad esta que no nos gusta, que es elitista, que trata mucha gente profesora, trata con un gran desprecio a las y los estudiantes y al personal de servicio y de administración, a la gente que está en portería. Hombre, tenemos una universidad que está bastante, bastante mal. Entonces, eso. Además de que en las asignaturas los temas que se traten se refieran también ya en estos momentos a lo que nos piden en las empresas. O que haya asignaturas que estén relacionadas con el desarrollo de armamento, que haya asignaturas que estén relacionadas con el adoctrinamiento, que, bueno, esa es la universidad que tenemos ahora. O sea que, bueno, nada. Ya está. Eso era lo que tenía que decir. Que viva los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotana y regimiento, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba, zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho, y no hace sordo mudo cuando se presenta el hecho, caramba, zamba la cosa, el código de derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno. Y bueno, en esta cloaca social recogemos este comunicado, diríamos, expresado en CAS Madrid, que firman montones de organizaciones, 150 organizaciones de distintos territorios del Estado español, promovido por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Pues a ver, que lo pierdo nunca más, contra la privatización de la sanidad. La crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario en el Estado español. Años de privatizaciones y recortes se han plasmado en el espectáculo de estas semanas. Atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados con pacientes por los suelos, profesionales obligados a decidir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianos en las que los infectados y las muertes sin atención han sido la tónica general, centros de minusválidos psíquicos, cárceles y tests de los que ni se habla. Hay responsables políticos que aprobaron la ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontan la sanidad y la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba. Hoy la realidad es otra. Todas y todos hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención. No podemos volver a la situación de partida. Los de siempre pretenden hacer tabla rasa y volver a la situación previa en la que ya el sistema estaba desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras los seguros privados, esos que han desaparecido en la pandemia, no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa. Ahora no queremos promesas de blindaje en la Constitución, ni comisiones parlamentarias, ni libros blancos para reconstruir la sanidad, elaborados por los que nos han llevado a esta situación. Este es un problema de todas y de todos. Es el momento y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir a la calle, no un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar el ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores, para centrar el sistema en la prevención y en la actuación contra los productores de enfermedad. Es decir, para prevenir lo que no sabemos curar, para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general. Nunca más muertes evitables, nunca más negocios con la sanidad. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, rescate de todo lo privatizado. Atención primaria centrada en la salud colectiva. Supresión de redes paralelas, incompatibilidad público-privada. Fuera las empresas de la sanidad. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa. Cuidados de nuestros mayores con dignidad. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, por un sistema público, universal y con gestión democrática. Sartor Ryan Laya denuncia que las obras del metro están bajo la playa de la Concha y convoca una concentración de protesta el 21 de junio. Pues la hemos cogido desde su página web de satorralaya.wordpress.com. El movimiento vecinal de Satorralaya llama a participar el domingo 21 de junio en una concentración de protesta a la 1:00 p.m. en el Paseo de la Concha, zona de los relojes, para denunciar que las obras de perforación del túnel de la pasante del metro está bajo la playa de la Concha. Previamente a la concentración se realizará a partir de las 11:30 una llamativa acción informativa y un teatro de calle para denunciar que el trazado de esta insensata infraestructura atraviesa el subsuelo marino de la playa de la Concha desde la Perla hasta el Hotel Londres, en una longitud de 300 metros, donde se prevé además instalar una potente estación de bombeo submarina. El proyecto fue calificado como un despropósito medioambiental en el informe Banderas Negras 2018 publicado por Ecologistas en Acción. Mientras la ciudadanía ha sido obligada a respetar un prolongado confinamiento, Satorralaya denuncia a su vez que el gobierno vasco no ha paralizado las obras del metro en ningún momento, incluso incumpliendo la suspensión de actividades económicas no esenciales, decretada en plena emergencia sanitaria. De este modo, un trabajador ha denunciado públicamente que sufrió en ese periodo un accidente laboral y que la mayor parte de los operarios tuvieron que ir a la obra por orden de la ETS para adelantar trabajos que llevaban retrasados, con la excusa de realizar ciertas labores de mantenimiento, etcétera. Ante esta vergonzosa actuación del gobierno vasco, manifestamos que en la actual situación de escasez de medios básicos en la lucha contra la pandemia y de crisis que se está produciendo, mantener el gasto público de cientos de millones en la construcción del metro en el centro de Donosti es aún más si cabe una tropelía y un derroche económico injustificable. Por parte, informamos que se han multiplicado las denuncias vecinales por la aparición de grietas, fisuras y otros desperfectos causados por la obra del metro en decenas de viviendas. Resalta, por su gravedad, la desestabilización estructural provocada en los edificios de la esquina de la calle Aso número 1 y Zubieta número 1E, donde se ha producido un movimiento de la estructura del inmueble con inclinación del edificio hacia la zona de obras. A pesar de ello, decíamos que el gobierno vasco afirma en su respuesta a una petición de información que no se ha considerado necesaria la elaboración de un estudio que simule una posible afección a los edificios construidos en los problemáticos arenales del centro urbano y de Amara, ni ninguna otra zona urbana del resto del trazado. Ver la respuesta del gobierno vasco en la resolución 11/2020 del 10 de marzo en la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública recaída en el expediente 2020/000034. Finalmente, recordamos que el gobierno vasco ha impuesto la pasante del metro desoyendo el amplio desacuerdo social despertado en su contra, sin ninguna participación ni consulta ciudadana y en claro detrimento de otras alternativas mucho más razonables para mejorar el transporte público en la ciudad y la red de Euskotren en la comarca. Por todo ello, llamamos a tu participación en la protesta del domingo 21 convocada bajo el lema «Erokeria aurrera doa». La locura ya está bajo la concha y te invitamos a difundir la convocatoria en tu entorno. 21 de junio, Satorralaya nos convoca en Donosti y vamos a leer esta final de en la cloaca social, el movimiento de pensionistas contra el simulacro de reunión de Urkullu con las asociaciones de pensionistas amigas. La recogemos desde cgt-lkn.org. En la mañana del jueves, el movimiento de pensionistas de la comunidad autónoma se enteró por miembros de algunos medios de comunicación que ese mismo día se iba a celebrar una reunión a las 11:30 a.m. entre el lehendakari Urkullu, la consejera de Salud, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales y una amplia representación de asociaciones de pensionistas. La sorpresa de los representantes del movimiento de pensionistas fue mayúscula cuando los medios de comunicación les interpelaron por esa reunión de la cual no tenían ninguna información. Posteriormente se pudo comprobar que la amplia representación de asociaciones de pensionistas se limitaba a asociaciones que tienen ciertas relaciones con las instituciones. La información pública de esa reunión ha sido en diversos medios. El lehendakari puede reunirse con cualquier asociación de pensionistas, pero el movimiento quiere recordar que lleva casi 2 años y medio concentrándose todos los lunes, salvo el periodo de confinamiento, en las capitales vascas, en unos 70 pueblos de la comunidad autónoma, que ha impulsado manifestaciones multitudinarias, tanto como pensionistas como con otros sectores sociales, y ya que en 3 ocasiones han dirigido a él para concertar una reunión, la última hace unas pocas semanas. Se demanda al Lehendakari que muestre una actitud más abierta, plural y democrática, reuniéndose directamente con la representación del movimiento. La mejora de los servicios sociosanitarios para todas las personas dependientes, empezando por residencias y la atención domiciliaria o el complemento a las pensiones mínimas hasta 1.080, ahora más fácil de asumir tras la aprobación del ingreso mínimo vital y su gestión por la administración de la CAF, son cuestiones de urgencia que no se pueden dilatar indefinidamente. El viernes pasado se envió una nota de prensa a todos los medios del movimiento de pensionistas explicando la postura ante la citada reunión y con las peticiones que se realizan al Lehendakari. El Ayuntamiento de Bilbao quiere echar de sus escalinatas al movimiento de pensionistas. Bueno, esto podemos escucharlo ahora ahí en ese audio que también se publica en la misma noticia y que en la misma web no podemos... No sé si podremos acceder a la web ahora mismito porque me parece que está dando problemas. Sí, a mí también me está dando aquí. Bien, pues entonces leo este párrafo que nos queda. Porque el señor Aburto y su partido, PNV, quieren por encima de todo los que las y las pensionistas no puedan concentrarse ante el ayuntamiento, ya ves, fuera de las escalinatas, utilizando las escalinatas del mismo como expresión de las reivindicaciones y tribuna de intervención ante la concentración. No soportan que las concentraciones de todos los lunes ni las manifestaciones masivas de pensionistas en la capital culminen en las escalinatas ni en la terraza del mismo. Menos aún cuando Bilbao y el movimiento de Vizcaya es un referente para el resto de Euskal Herria y el resto de los pueblos del Estado español. El PNV considera a veces a Vizcaya y su capital como si fuera un bachofi, donde el partido y solo él puede decir lo que se puede hacer y decir. Los y las pensionistas de Bilbo no van a renunciar a un símbolo tan importante como el ayuntamiento. Seguirán concentrándose ante el mismo, plantearán un recurso ante la actitud arbitraria y antidemocrática del alcalde Aburto y solicitará una entrevista de urgencia para tratar de encontrar un acuerdo y evitar el conflicto. Dicho queda, Jato. Dicho queda. Bien. Y bien, que... Pues vamos con el desinforme semanal. Vamos con el desinforme semanal. Tramo que... Teníamos alguna noticita más, pero bueno. Sí, se nos queda una de Berriochoa. Jargitán denuncia el cierre definitivo de albergue para mujeres, una concentración que realizaron. Lo que vulgarmente denominamos fondos buitre y algún motivo para ello. Unos apuntes desde la web esa de especulación. Y el mundo se une por primera vez en la historia para el sábado 13 de junio, este próximo, hoy estamos a 10, este próximo sábado, contra Noah Bill Gates y su agenda oculta. Era una noticia que queríamos leerlo porque efectivamente, pues también pienso, Gato, que cada vez más gente pues está un poco entendiendo este juego macabro que han realizado con nosotros con ese, diríamos, paraguas de pandemia, ¿no? Hombre, desde luego, si crees todavía en los filántropos que dan dinero porque sí, vamos, eres gilipollas, vamos, pero no hay otra, ¿eres gilipollas o eres gilipollas? Pues sí, es una convocatoria internacional que se nos queda en el buzón porque nos vamos con el desinformativo semanal. Pues vamos con el desinformativo semanal, con Ainhoa y Javi que estuvieron en el cadenazo también. Así es. Ahí les estuvimos escuchando a partir de la 1:30 de la tarde, estuvieron ahí. Un saludo desde Aupa Compas. Un saludo ahí. Y os vamos a poner ahora mismito en edición resumida, pero bueno, ahí está. Podemos escucharles también los lunes de 7 a 8, ahí en la Sinchi. Así es, vamos con ellos pues. Cada día compro el periódico, aún sabiendo que el crucigrama es la... Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 82 es una selección de temas musicales de la banda sonora original de la película Manuela. Escucharemos Madre Tierra de Goma, Ya es hora de caminar, una granaina de Manuel de Paula y Canción de la primavera de Gualberto. Podéis saber más sobre esta película y escuchar su música en el programa La Alegre Corchea Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha de este desinformativo. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Zintzilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso es. Gran Canaria, la huelga de alquileres entra en un momento clave. A pesar del silencio mediático, la huelga de alquileres entra en un momento clave con la posibilidad de tramitar denuncias por impago de alquiler. Será aquí cuando veremos qué criterio usan los servicios sociales para aplicar la moratoria de desahucios por impago de alquiler. Nuestras huelguistas están tensas, pero no son las únicas. Algunos grandes tenedores que rechazaron aplicar el Real Decreto han aparecido de repente, unos por temor a las consecuencias de incumplir el Real Decreto, otros para ofrecer la reducción, pero reclamar de golpe el alquiler adeudado en marzo, abril y mayo, y así justificar la demanda por impago y asustar a las inquilinas para que se marchen sin necesidad de iniciar un procedimiento largo y costoso. Nos siguen llegando casos de otras islas y de la península, tanto de particulares como de compas de colectivos de vivienda que necesitan asesoramiento. Nuestra guía está resultando vital. En Santa Cruz de Tenerife hemos propiciado un nuevo comité de huelga entre vecinas. Resolvemos casos complejos y extremos. Personas que alquilaron una habitación en casa del casero sin contrato y el casero les reclama que paguen, pero se niega a hacerles un contrato para que soliciten la ayuda. Personas que viven en un cuarto trastero, también sin contrato, y reciben amenazas para que abandonen el cuarto donde viven porque trabajan en B y llevan meses sin ingresos. Por ello vemos que entre nuestros asesoramientos empiezan a multiplicarse las llamadas de personas que preguntan por ocupaciones seguras ante un posible desahucio, porque no tienen a dónde ir y tienen miedo. El gobierno PSOE-Podemos prioriza el lucro del sector inmobiliario por encima de la seguridad de las más vulnerables. Hablan de escudo social, pero nadie sabe qué pasará a partir del 21 de junio cuando se levante el estado de alarma. Muchas inquilinas que no han alcanzado acuerdos han acumulado la deuda de alquiler y aún no han recibido ayuda. Cuando la reciban, no podrán hacer frente a la deuda que ya acumulan y es muy probable que se sucedan las demandas. Como decíamos, desde abril, la moratoria solo aplaza 6 meses el problema, los mismos que se pueden aplazar en un desahucio por los procedimientos habituales. El pasado 2 de junio se publicó un estudio que afirma que el 17% de los hogares canarios vive con menos de 500 euros al mes. El ingreso mínimo vital llega muy tarde para nuestras familias, a quienes el confinamiento ha dejado sin recursos desde marzo, acumulando deudas y sobreviviendo gracias a las redes familiares y al apoyo mutuo. Solo el pueblo y no los gobiernos salva al pueblo. En definitiva, sin suspensión de alquileres habrá una cascada de desahucios cuando se extinga la moratoria. En cualquier caso, estamos preparadas. Nuestra guía, el trabajo previo y la experiencia nos hacen afrontar la que se nos avecina con fuerza y tranquilidad. Desinforma el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Chaco, Argentina. Abuso y tortura a la comunidad Qom. Así hay que tratar a estos indios infectados. La policía chaqueña golpeó, torturó y abusó de 4 jóvenes de la comunidad Qom de la localidad de Fontana. Se pasaron la noche en la comisaría y recibieron amenazas y manoseos. Ahora sus vecinos denuncian la persecución y el hostigamiento de la fuerza de seguridad. Ayer a la mañana la policía volvió a mi casa. Dayana, mi hija, estaba en crisis. ¿Qué tenían que venir a hacer acá? No sé qué dijeron, porque hablaron con mi hermana, pero sé que pidieron que no dijéramos que las habían violado. Pero mi hija y mi vecina fueron abusadas, les manosearon sus partes íntimas. La policía de la Comisaría Tercera de Fontana, provincia de Chaco, entró en las casas de Elsa Fernández y de su padre el sábado 30 de mayo a la noche y se llevó detenidos a su hija Dayana, su hijo Cristian, su sobrino Alejandro y su vecina Rebeca, y los torturó toda la noche en la comisaría. Después de eso, el lunes a la mañana, la policía volvió a amenazar e intimidar. No solo acá los policías están intimidando a mis vecinos. Quieren acusarme de escuchar fuerte la radio por las noches, pero la verdad que no tengo radio. Solo tengo una tele que me prestó mi hija por la cuarentena, explicó Elsa a Revista Cítrica, mientras su hijo, su sobrino y su vecina realizaban la denuncia en la fiscalía. La única detenida que no se acercó a hacer la denuncia es su hija Dayana. No puede ir, no puede ni moverse, no puede comer. La golpearon mucho, le pisaron la boca y el estómago. Ni siquiera se puede acostar porque tiene las costillas inflamadas. Para justificar su accionar, los policías acusaron a las personas detenidas de arrojar objetos contundentes a la comisaría. Sin embargo, él se explica que esa es la peor mentira. La comisaría está intacta. No tiene golpes ni ladrillazos. Si pasan, ven que no tiene nada, todo limpio. La verdad que no sé por qué los policías accionan de esa manera, pero siempre son así. A los originarios nos discriminan. Siempre hay enfrentamientos los viernes y sábados, y en cuarentena peor. Al menos después de la trascendencia nacional que tomó el video del accionar policial, los efectivos involucrados fueron apartados por decisión de la ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, y el gobernador Jorge Capitanich. El órgano de control institucional de la policía y la Fiscalía de Derechos Humanos intervinieron exigiendo la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo y realizando la investigación judicial para que sean juzgados penalmente. Pero no será fácil juzgarlos cuando amenazaron e intimidaron a todos los vecinos para que no atestiguen en su contra. Elsa no logra entender por qué la policía actúa con tanta maldad, pero sí sabe con precisión qué pasó en la noche del sábado. Vio y sufrió la violencia en su domicilio, y sus hijos le contaron lo que pasó después en la comisaría, donde los torturaron sin respiro. Cristian es changarín en el mercado frutihortícola y tenía que ir a trabajar a las 3 de la mañana. Estaba en la casa de mi papá y le sonó la alarma, y entró la policía y lo pateó, le pegó y lo sacó de la casa. Igual que hicieron en mi casa con mi sobrino. A mí me maltrataron, no solo físicamente, también me insultaban. A ver, correte, india de mierda, me decían, y después el jefe a cargo del operativo me pegó con la pistola reglamentaria en la sien. Así hay que tratarlos a estos indios, se felicitaban los oficiales. Ahora tuvimos que avisarle al patrón que Cristian no va a ir a trabajar por 15 días porque quedó muy golpeado. Se lamenta Elsa, porque el trabajo de Cristian es el principal ingreso en su casa. Los policías sabían que trabajaba porque mi hijo tenía el permiso, entonces le golpearon mucho en la cadera para que no pudiera caminar y no pudiera trabajar, porque para ellos, los originarios, no tienen que trabajar. Mi hijo con 20 años era el que traía el sustento para toda mi familia. Yo tengo solo la asignación y no me alcanza. También le golpearon toda su mano y él tiene una discapacidad en la mano. Podría cobrar una pensión, pero dice que no la necesita. Me dice, mami, no necesito una pensión. Mientras pueda trabajar, voy a trabajar. El permiso a Cristian se lo devolvieron todo lleno de sangre. La casa de Elsa es muy humilde. Tiene 6 hijos, los mayores pusieron unos ladrillos y una parrilla de madera para no dormir en el suelo, y ella duerme en su cama con los 3 más chicos. Ahora se pregunta cómo harán para no pasar hambre hasta que Cristian pueda volver a trabajar. Al menos ayer y hoy, la municipalidad de Fontana le acercó mercadería. Mami, me tiraron alcohol y me trataron como indio infectado. De todo nos decían. Nos pegaban y decían que así hay que tratar a estos indios infectados. Le contó Dayana a su madre. También le dijo que a ella y a Rebeca les tocaron todo el cuerpo, que las manosearon. Dayana empieza a hablar y llora, y no puede contar mucho más. Sus abusadores fueron hasta su casa a decirle que no la habían abusado, que el abuso no fue tan grave, porque no la violaron. Fuente, Revista Cítrica. Desinforma Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Del mundo. El extractivismo epistemológico legitima el dominio colonial. Cuando emerge el Estado moderno, no solo se habló de una sociedad desarrollada, más bien lo que vendría a posteriori, sino de una nueva forma de control social, disciplinas sociales elegidas como un sistema de refuerzo reaccionario. Hacer ciencia no es solo investigar para sí, sino que para la clase dominante, que a su vez era quien la financiaba. Esto se expresó con cruel claridad en el desarrollo colonialista de África y América y en el marco de las teorías racistas que sustentaron sistemas nazifascistas. Por ende, ante cualquier eventualidad que trate de atentar contra su maquinaria, esta era puesta en duda, por no decir desechada, de parte de sus gendarmes intelectuales. Así fue escrito, incluso logrando evidenciar que el régimen patriarcal capitalista abarcaba todo el espacio investigativo, excluyendo a mujeres, disidencias y sobre todo a las comunidades indígenas y racializadas, que bajo el pretexto del tan aclamado desarrollo han exterminado comunidades enteras de un territorio, y con ello un modelo de organización alternativo y revolucionario tanto en el hábitat, en el lenguaje y en el conocimiento corporal y espiritual, y ante cualquier sistema de percepción comunitario, de género, de raza y clase, como formas contrahegemónicas. En ese orden, la educación jerárquica es su máxima expresión de ordenamiento social, cultural, político y de género, materializado en sus instituciones educativas configuradas como máquinas ideológicas de segregación. Ahí es donde su brazo armado arrasa y corta de raíz todo intento de contestación y reclamación propio de un territorio que fue expropiado para beneficio del engranaje productor de conocimiento hegemónico. Dichos intentos de reclamación son necesarios ante el quehacer político y que nos tiene al árbitro de una evidente lucha por recuperar la tierra, el espacio y el territorio que es de quien lo trabaja, cuida y protege. Grupo Antirracista Anticolonial. Desinforma.lapeste.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Ya es hora de caminar y uno nace. Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas. Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilikirratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilikirratia, comunicación colectiva en radio. Carta de Pachi Ruiz desde la cárcel de Murcia 2. El pasado 3 de mayo, en el corcho del módulo 8, donde de manera legal los presos ponen anuncios y otro tipo de cuestiones, aparecieron dos carteles de tamaño A4 cada uno, donde se hacía un llamamiento a concentrarse diariamente en el patio de la prisión, de 9:15 a 9:30, siempre de manera pacífica, respetuosa y en silencio, pudiendo leerse en dichos carteles las reivindicaciones tales como: excarcelación de aquellas personas presas con enfermedades graves e incurables, así como la de aquellas personas presas que estaban cerca de extinguir su condena. La realización de test que detecten el coronavirus a toda la población reclusa como al colectivo de carceleros y carceleras, ya que hasta la fecha no se han realizado. Que cuando un familiar de un preso falleciera a consecuencia del coronavirus, fuera permitida la salida del familiar preso al cementerio para despedirse con dignidad de su ser querido, que se nos proporcionaran los medios necesarios para evitar el contagio del coronavirus, proporcionándose guantes, mascarillas, gel desinfectante, etcétera, como en tantos lugares, que se tomaran las medidas adecuadas para poder volver a estar con nuestros familiares, restaurando las visitas y vis-a-vises suspendidas desde marzo. Si a los funcionarios no se les realizan los test de detección del coronavirus y estamos en contacto continuo con ellos las 24 horas del día, ¿por qué no podemos estar con nuestros familiares? El día 4 de mayo se realizó en el patio de la prisión, tal y como se establecía en el cartel antes citado, dicha concentración, que fue llevada a cabo en silencio con el debido respeto y de forma pacífica, portando varios presos carteles reivindicativos, sin que se produjera incidente alguno. Dichas concentraciones se repitieron los días 5, 6, 7 y 8 de la misma manera que ha sido explicada. Pero el sábado día 9, el carcelero y maltratador jefe del módulo 8, junto a la carcelera que prestaba servicio dicho día, ya se encontraban en el patio para las 9 de la mañana, como evidente forma de coacción. A pesar de ello, unos 70 presos tuvimos el coraje de salir a concentrarnos como veníamos haciendo, sin caer en las provocaciones por parte de los citados carceleros. Esa misma mañana, después de comer y cuando procedíamos a subir las escaleras a las celdas, la citada carcelera retuvo solamente a los dos presos políticos del módulo con la intención de requisar nuestros carteles reivindicativos. El compañero no lo tenía encima y yo lo tenía guardado en mi bolsa de deporte, como así se lo indiqué. Ella procedió a abrir la bolsa de deporte y requisó dicho cartel. En ese momento le indiqué que presuntamente estaba actuando al margen de la ley, vulnerando presuntamente artículos fundamentales de la Constitución española, por lo que procedí a pedirle su número de identificación. Una vez todos los presos estuvimos encerrados en las celdas, se produjo la apertura de la celda que ocupó en solitario, presentándose en ella los antes citados carceleros portando en la mano ambos las tarjetas identificativas. Yo me limité a tomar la identificación de la carcelera que procedió a la requisa, pero nuevamente sobre las 9, no recuerdo con exactitud, la puerta de la celda que ocupo volvió a abrirse, con el evidente sobresalto para mi persona, personándose un carcelero y una carcelera para indicarme que debía bajar a la sala donde educadores y trabajadores sociales realizan su trabajo. En un principio me negué a bajar porque esa sala también es utilizada para amenazar y golpear a los presos, puesto que en dicha sala no hay cámaras de vídeo de vigilancia. Así se lo hice saber, pero me respondieron que en dicha sala me esperaba el director de la prisión, entonces accedí a bajar. Mantuvimos una conversación que duraría unos 20 minutos en los que solo habló el director de la prisión. En dicha conversación, el director profirió veladas amenazas contra mi persona, diciéndome que yo era el cabecilla de las concentraciones, que dichas concentraciones podían ser consideradas como intentos de provocar motines, haciéndome ver las consecuencias personales que pudieran recaer en mi situación penitenciaria. Yo le rebatí sus veladas amenazas, haciéndole entender que las concentraciones que realizábamos los presos son derechos que vienen recogidos en la Constitución española. Me indicó que pusiera fin a dichas concentraciones, a lo que yo le respondí que esa petición no estaba en mis manos, pero haciéndole saber que yo, aunque fuera el único, seguiría saliendo al patio a concentrarme. En ese momento el director dio por concluida la reunión y cuando procedía a subir las escaleras hacia la celda que ocupo, desconozco qué carcelero fue y desde qué lugar se produjo. A mis espaldas, desde dentro de la oficina de carceleros, escuché perfectamente proferir la siguiente: este mierda no sabe que a veces los presos se echan a dormir y ya no despiertan nunca más. Tras oír semejante expresión, me tumbé en la cama, pero a los 15 minutos nuevamente se produjo la apertura de la celda que ocupo. Sobre las 10 de la noche o minutos antes, fui trasladado al módulo 6, donde me encuentro en la actualidad. Yo tengo una macho de 73 años y nunca dejaría que torturara su mente en los años que le quedan, preguntándose si yo mismo me he quitado la vida o han sido los carceleros. Por ello escribo esta carta para que se haga pública y se sepa la realidad que se vive en las cárceles. Por último, expresar todo mi amor a los luchadores que siguen en pie. Espetxeak apurtu. Gora Euskal Herria Internacionalista eta Socialista. Desinforman. Aupa compas. Bueno, pues dejamos aquí este Aupa Compas. Este no sabemos si es penúltimo, antepenúltimo, pero como os decíamos, a finales de junio despediremos la temporada. Nos quedan un par de cartuchos para seguir fustigando en el inframundo laboral y rastreando en la cloaca social y difundiendo las ideas libertarias desde este espacio de Sinchilik Irratia en la FM 100, en la voz libre del Valle Galletero, Oreretako Irrati Libre A. Gato, ¿nos despedimos o nos queda algo? Pues no, no, no nos queda nada más que decir salud, y porque ya lo has dicho todo tú en la despedida, no me has dejado ni nada, vamos, ni nada, ni los mocos me has dejado para decir. Pues nada, el próximo miércoles, pues eso, como lo ha dicho Perro, no sabemos si es la penúltima, la última, pero bueno, ya iremos viendo sobre la marcha, así que nada, salud y lucha en las calles. Ayo. Ayo. Aupa compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Oreretako Irrati Librea.